En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bueno, pues ya todos habrán dado cuenta de la canción que estamos escuchando y es porque las fiestas de Cuenca, ¿verdad?, están ya a las puertas y para el día de hoy vamos a tener a un invitado muy, muy especial. Me refiero a Jorge Dávila Vázquez. Bueno, él nos contará luego todo lo que es, pero yo les adelanto un poco. Estudios de lengua, literatura, profesor de segunda enseñanza, doctor en filología, diploma superior en estudios latinoamericanos en la facultad de la Universidad de Cuenca también. Teatro en la Escuela Superior de Arte Dramático de Marsella, Francia. Crítico de literatura y arte y, según tengo entendido, es un cronista de la ciudad, pero esto nos lo va a decir él, para luego también abundar un poco en la cantidad de obras que ha escrito, tanto cuento, novela como poesía. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Lourdes, ¿cómo estás? Qué gusto. Una pequeña aclaración antes de seguir. Yo claro. No soy cronista de la ciudad. El cronista vitalicio es Juan Cordero Íñiguez, cuidado. Bueno, no, nos cuidamos totalmente. Pero bueno, según vi en su currículum, Jorge, bueno, tú eres un escritor increíble realmente, ¿no? Aparte de que eres columnista del diario El Mercurio de Cuenca, ¿verdad? Antes de que nos cuentes toda esta trayectoria y cómo es que, bueno, ¿qué tal te va con todas estas publicaciones? ¿Qué tal te ha ido? Sé que tienes otra a la puerta, pero yo quisiera saber, ¿qué es para ti Cuenca? ¿Qué es lo que te evoca Cuenca? Mira, Cuenca es la ciudad en que yo nací, la ciudad en que he vivido la mayor parte de mi vida, son 68 años que tengo ya, la ciudad en que conocí a la mujer de mi vida, que está 45 años a mi lado, la ciudad en que nacieron mis hijos, la ciudad en que nacieron mis padres, mis abuelos, mis suegros, mis cuñados, es decir, el mundo nuestro ha girado en torno a Cuenca, el mundo nuestro se ha construido en estas calles, en estas plazas, con estas figuras tutelares, con este paisaje que nos rodea, con este paisaje humano, con este paisaje poético. Es decir, esto es lo nuestro, esto es lo que amamos, los viejos barrios, los barrios nuevos, el esplendor de los ríos, todo aquello que forma parte del alma de Cuenca, ¿no? Todo es parte también del alma de los cuencanos. Creo que es la única ciudad en nuestro país que tiene ríos ahí mismo en la ciudad, ¿verdad? Sí. Últimamente, digamos, el nombre también porque no es el nombre de la fundación esta de Santana de los Cuatro Ríos, no. Y además, esto de los Cuatro Ríos, digamos que es más o menos reciente, porque dice el padre Juan de Velasco que si Cuenca tuviera cuatro ríos, el Edén hubiera estado acá, porque en esa época, en el 18, se conocían solamente tres, es decir, solamente tres se asociaban a la ciudad, a la villa, fundada en 1557 por Gil Ramírez Dávalos. El otro, el Machángara, que tiene el mismo nombre del río de Quito, estaba un poco más extramuros, digamos, ¿no? Pero ahora, y cada vez más, digamos, el Machángara es parte de los cuatro ríos de Cuenca. Ya, ya. ¿Qué conexión ha habido o sigue habiendo entre los ríos y la gente? La gente, tengo entendido que también iban a lavar las mujeres en los ríos. No sé si todavía lo siguen haciendo. Si nos cuentas un poquito de esto, ¿no? Claro. Los ríos han estado siempre íntimamente ligados a la vida de Cuenca, ¿no? A tal extremo que Alfonso Cuesta y Cuesta dice en la novela Los Hijos que el Tomebamba, el primer río, el río padre, digamos así, es una calle de Cuenca, dice él, ¿no? César Andrade Cordero, uno de nuestros mayores poetas, escribió un poema realmente exquisito, que es un canto al Tomebamba, y que dice en él cosas muy bellas de este río. Este río parece que durante muchos años, en cierta época, se represaba y había pues grandes avenidas, grandes torrentes que bajaban sobre la ciudad, destruían los puentes, causaban mucho estrago, y entonces le llamaron por eso Julián Matadero, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, sí, señora. Porque era, vaya, realmente era muy violento. Ahora, pues, cada vez menos, ¿no? Tú sabes que los ríos también, con el cambio climático y con la deforestación, han disminuido en su caudal bastante, ¿no? Este es el famoso Tomebamba. Luego tenemos Lianuncay, que está ligeramente más lejos hacia el sur, pero que es un río sumamente hermoso y evocado por los poetas continuamente. Por ejemplo, César Dávila Andrade evoca el Lianuncay hablando de que es un río con aguas color de coñac, dice el niño que está en el purgatorio. Color bello, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene y bueno de tomar. Dorado, así. Y el himno popular de Cuenca, la Chola Cuencana de Rafael Carpio Abad, habla del Lianuncay, las aguas del Lianuncay. Sí, así no, no toma en cuenta el río Padre, sino habla de las aguas del Lianuncay. El Tarqui está un poco más lejos, no más hacia el sur. Es un río aparentemente pequeñito, así, de esos ríos que se podría comparar, digamos, con los animalitos, ¿no? Si es que no hay buey manso, dicen, y este realmente es uno de esos ríos que cuando crece causa tremendos estragos. Pero en la parte de Tarqui, por ejemplo, antes de que lo canalizaran, lo drenaran, era hermoso ver los espejos de agua en los campos, ¿no? Hacía recordar ese poema de Garcilaso en que, hablando del Tajo, dice que no se sabe si el río va o viene, ¿no? Uh-huh. Bueno, he leído en algunos textos de historia que justifican la fundación de la ciudad en la cuenca, digamos, en esta cuenca. Ya. Esta es una cuenca hídrica y entonces no falta nunca el agua, digamos. Si no es de un río, es de otro, y si no es de todos cuatro, ¿no? Ya. No le mencioné al Machángara porque ya habíamos hablado antes. Y el Machángara, a propósito, es un río rodeado de un paisaje impresionante, es un paisaje de retamas y eucaliptos. Quizás el más bello paisaje de los cuatro ríos sea el del Machángara, tal vez porque está un poquito más alejado de la urbe, ¿no? Entonces es justamente eso, ¿no? Es eso, la idea del paisaje, la idea del agua, la idea del rumor del agua, la idea de la fertilidad, de la fecundidad de los terrenos adyacentes, lo que justificó las tres fundaciones, ¿no? La Fundación Cañari, la Fundación Inca y la Fundación Española, en el mismo lugar, en la misma cuenca, digamos, ¿no? Ya, entiendo. Sí, cuenca siempre como que, bueno, está catalogada como una de las ciudades bellas de nuestro país, ¿verdad? ¿Cómo es la gente de Cuenca, Jorge? ¿Cómo es realmente? Hay tantas cosas que se dicen que no son muy... que guardan muchas cosas, ¿no es verdad? Que no son muy dados a decir las cosas como son. ¿Qué tal hay de verdad esto? ¿Qué tanto es esto? Bueno, la gente de Cuenca es un poco como su paisaje, ¿no? Tranquila, remansada, no habla tanto, digamos, como la gente de otras regiones del país, es un poco más callada, un poco más discreta, a veces. Ya, pero, bueno, excepciones hay en todas partes, digamos, ¿no? Claro. Pero en general se solía decir, por lo menos, antes, en la época en que se acuñó ese término tan horrible que es morlaco, a mí me parece... Sí, sí, oye, luego me dices de dónde viene esa palabra, que a mí también me suena como tan peyorativa, no lo sé, ¿no? Así es, sí, aquello de morlaco, ni de leva, ni de saco, sí. El morlaco que es pintado como hipócrita por algunos autores, en fin, Caldas que vio a la ciudad así con un ojo completamente negativo, todas esas cosas... son parte también, digamos, de la crónica y de la historia de Cuenca, ¿no? Natural. No cerrar los ojos ante eso. Entonces, ¿por qué? Uno se pregunta por qué. Quizá porque la gente vivía un poco aislada, no quería tener contacto con el resto del mundo. Después de las guerras de independencia, el sector se empobreció terriblemente, ¿no? Se aportó con hombres, se aportó con dinero, etcétera. Y las industrias florecientes que había en la época colonial, pues desaparecieron, ¿no? Había hasta una, he oído que había hasta una fábrica de porcelana, y pues había fábricas de batanería, es decir, ligadas a la batanería, en donde se fabricaban paños que eran, de acuerdo con lo que dice Juan Cordero en uno de sus libros, eran paños que se exportaban a las distintas ciudades del país y del Perú. Yeah. Pero después de las guerras de independencia todo eso desapareció y hubo un gran empobrecimiento. Entonces eso un poco como que encerró a la ciudad en sí misma, le apartó y le volvió quizás un poco egoísta, un poco, qué sé yo... ¿Cerrada? Tacaña, ya, digámoslo en términos generales. ¿Cómo me dijiste? Y luego fueron pasando los tiempos, incluso en las épocas más duras, en las épocas de crisis, la cuenca solidaria, la cuenca afectuosa, la cuenca que abre sus brazos para recibir... a los que vienen de todo lado, porque realmente han venido gente de todo lado a esta ciudad, ha sido pues más característica, más nuestra, más real, digamos. Ya entiendo. Bueno, de hecho, me quedé con la curiosidad, ¿qué quiere decir morlaco? ¿De dónde sale eso? Morlaco es un término despectivo que está... ¿Pero en el... ¿qué significa? Se refiere a gente áspera, a gente dura, a gente... Ajá. Impulsa. Uh-huh. Yo pienso que a lo mejor en eso puede haber influido esa visión tan negativa de Caldas sobre la gente de estos lados, ¿no? Debe a lo mejor él o algún otro cronista de haber dicho, estas gentes son como los morlacos, es decir, gentes duras, gentes primitivas, gente sin ninguna cultura, y esa no es la característica de Cuenca, ¿no? Para nada, para nada. Por eso a mí me molesta tanto el término de morlaco y morlaquía, no lo soporto realmente, ¿no? Ya, ahí tienes toda... Porque la razón. No hay nada que celebrar ahí. Es verdad. Mira, tú nombraste antes al autor de La Chola Cuencana, ¿verdad? Que es como un himno de ahí. Te lo digo porque vamos a ir a una canción, ¿verdad? De Rafael María Carpio Abad. No, Rafael Carpio Abad. Bueno, se llama Rafael María el nombre. Bueno, a lo mejor sí. Sí, Rafael María Carpio Abad. Él nació un 23 de octubre del año 1905 y era conocido como, o es conocido como el Sucho Carpio, ¿verdad? Compositor y pianista, autor de este pasacalle que lo pusimos un trocito al inicio, que es un verdadero himno, ¿verdad?, de Atenas del Ecuador, como se le llama, pero también compuso muchos más, entre ellos Chorritos de Luz. ¿Te parece que le escuchemos? Claro que ya sí. Ya en las voces de... No, pues sí, hermoso. Sí, hermoso. En las voces de Benítez y Valencia, un poco como sacando del baúl de bueno, no quiero decir de los recuerdos, pero como sacando cosas que por ahí se quedan guardadas. Claro, encantado. Porque me amaste poco. No fuimos al altar y mi alma solitaria llorando este cariño quedó mirando lejos mi ya perdido infeliz hogar. Quedó mirando lejos mi ya perdido infeliz hogar. Continuamos hablando con Jorge Dávila Vázquez. Oye, has escrito barbaridades, Jorge. No barbaridades en el mal sentido, quiero decir en cantidad. Te has metido con novela, con poesía, con cuentos. De todas estas cosas que has escrito, claro que son diferentes géneros, ¿verdad? ¿Cuál es la que más te ha gustado escribir? Bueno, yo te diría que me gusta todo, ¿no? Me gusta todo, pero me he sentido quizás más cómodo en el cuento y también en la poesía. En la poesía, y he vuelto al teatro reiteradamente, ¿no? Primero estuve escribiendo teatro cuando tenía 20, 22 años. A los 22 años ya gané un premio nacional de teatro. Y luego, pues dejé, volví cuando ya tenía unos 40 años, gané un premio nacional de teatro otra vez con Espejo Roto, un premio nacional de la Casa de la Cultura. Y ahora, ya que soy viejo y tengo mis 68 años... Bueno, no estás viejo tampoco, déjate de cosas, ¿no? ¿Ah? Que no estás viejo tampoco. Ni creas, los años pesan. ya te veré. ¿Y? Y entonces he vuelto a escribir con un poco de éxito, porque en Nueva York hay un grupo de ecuatorianos que se llama Vanguardia, dirigido por Iván Argudo, y ellos han puesto dos piezas mías, y en estos días han recibido tres premios de OLA, que es la Hispanic Organization of Latin Actors. Han recibido un premio al mejor montaje y dos premios a los actores secundarios, a los personajes de apoyo. Entonces, ahí me tienes, y justo acaba de terminar una especie de festival del microteatro, que es una modalidad bastante curiosa, ¿no? En una casa antigua y hermosamente tenida, que acoge un restaurante y café que se llama República Sur, un sitio en el que se presentan de tiempo en tiempo espectáculos, grupos musicales, etcétera. En este espacio se presentaban seis obritas cortas por noche, desde el jueves hasta el sábado. Ah, qué interesante, mira. 4 fines de semana. Ya. Y una de las obras que se presentaba es un pequeño monólogo mío que se llama Frida. Condición para estar dentro de la programación del microteatro es que las piezas tengan una duración máxima de 15 minutos. Ya. Una experiencia muy linda, muy agradable. O sea, ahí, perdona, hablabas de la famosa Frida Kahlo. Sí, el personaje. O era solo el título. Evoca a Frida Kahlo, ¿no? Uh-huh. Es una visión, pues, como lo que ocurre siempre con la literatura. Es ficcional, no es historia. Entonces, el personaje, digamos, está en el trance de su agonía y eso es muy duro, ciertamente es muy duro, pero también tiene una cierta belleza, ¿no? Claro, claro que sí. Pero qué interesante, eso sería estupendo leerlo. Yo recibí, me mandaste por internet, esto de Sinfonía de la Ciudad Amada, que es un libro poema, ¿verdad? Escrito en el 2010. ¿Qué tal con este? Es una tercera edición ya, ¿eh? Sí, tiene 3 ediciones. ¿Y qué te diré yo? Ha tenido una cierta acogida. La gente, el cuencano medio, pues, quiere leer algo poético sobre su ciudad y eso es lo que, ha causado el que ya esté terminándose esta tercera edición que se hizo por los 90 años de Diario Mercurio el año anterior. Uh-huh. Antes se había hecho una edición por etapa, y que es la empresa municipal de agua y teléfono. Sí. Y antes se hizo en la época de Gustavo Vega y de este centro que agrupaba las universidades, que no me acuerdo el rato, como el CONESUB. Ya. Ellos, ellos hicieron la edición. Las fotos son de 2 fotógrafos cuencanos jóvenes. Lindas fotos, por cierto. Uh-huh. ¿Perdón? Lindas fotos. Sí, muy hermosas. Y Felipe Serrano Rodríguez, ellos son los fotógrafos. Y además, en esta última edición, la portada es de un norteamericano que vive acá, excelente persona y formidable fotógrafo, él se llama Bill Riordan. Uh-huh. Y ha publicado un libro hermosísimo en Estados Unidos que se llama A Través del Ecuador. Ah, qué bonito debe ser. De todo el Ecuador. Ah, qué bien. Sí, solo imágenes. Oye, hay bastante gente de afuera que se ha quedado en Cuenca. Mucha gente, muchísima. ¿Especialmente de qué países? ¿De Europa, Estados Unidos? Y yo creo que en este momento tenemos por lo menos unos 4 o 5 mil norteamericanos. Vaya. Hay europeos también y gente de otros países, que por eso te dije antes. Esta ciudad es una ciudad que ha recibido a personas que han venido de todas partes, ¿no? Ya. Y pues yo creo que se sienten cómodos acá, ¿no? Sí, es una ciudad realmente que te atrae, que te atrapa, ¿no? Es linda, o será que también por mis genes por ahí, de mi madre, Dávila Cordero, por ahí me atrapa también, ¿no? Pero me gusta mucho. Ya. Sí, la gente cuida mucho esa ciudad. Sí, yo pienso que hay una buena proporción de gente que está directamente involucrada con la cultura, ¿no? Desde la cultura formal, que significa la escritura de libros, la pintura de cuadros, la organización de actos culturales, la propiciación de actos culturales, hasta la gente de cultura informal, es decir, el artesano que produce bellísimas cerámicas, maravillosos sombreros, bordados, tejidos. En fin, acá la artesanía es muy rica, muy variada. Las joyas siempre bellas, muy características, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos una mano de obra artesanal impresionante y eso es parte de lo cultural, ¿no? Sí, es que eso es lo importante de cada ciudad, ¿no? Es una identidad, ¿no? Y eso es muy importante, ¿verdad? Creo yo. Así es. Todo eso. También tienes algo, La Diminuta Voz, poesía para niños. Sí. Edinum es una empresa muy dinámica en la publicación de obras literarias. Ellos me han publicado 2 libros de poesía para niños, La Diminuta Voz y la segunda edición aumentada y corregida de Diccionario Inocente. Y me han publicado también 2 novelas para jóvenes. Yeah. Soñadora, Elena Soñadora, y El Sueño y la Lluvia. Ah, qué interesante. Estoy en varias editoriales, tengo también 4 o 5 títulos en libreza, tengo mi tomo de teatro, 5 piezas de teatro, mi novela María Joaquina en la vida y en la muerte, mis cuentos de hasta hace 10 años en el volumen La Noche Maravillosa y en Crónica de Sueños tengo Arte de la Brevedad y próximamente, si Dios quiere, tendré también la reedición de Las Criaturas de la Noche, que yo sigo considerando que es mi libro más importante. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Antes te lo pregunté, pero no quisiste decantarte mucho por eso. ¿Este es el libro que crees que es más importante de lo que has escrito? Yo creo que ese libro... ¿Me dijiste que era cuentos? Cuentos, sí. Es un libro de cuentos muy, muy importante para mí, porque significa el paso, digamos, hacia la madurez del narrador, ¿no? Lindo. Yo había hecho muchos experimentos con algunos títulos, como tú mismo has dicho, sí, he sido abundante en las publicaciones. Sí, hombre. Pero a mediados de la década del 80 escribí estas Criaturas de la Noche, que yo considero que es un libro bien constituido, bien elaborado internamente, con muy importantes personajes y además que ha sido motivo de estudio por parte de gente realmente valiosa como María Rosa Crespo, como Vicente Robalino, como Cecilia Ansaldo. Hay mucha gente que se ha fijado en Las Criaturas de la Noche. Estoy contento con la posibilidad de la revisión en Crónica de Sueños de Libres. Qué Pero bien. Estoy también con otro libro infanto-juvenil, que se llama Historias para Volar. Estoy en Alfaguara y ellos están... estupenda. En el libro. Y uno para jóvenes que a mí me gusta mucho, que se llama Danza de Fantasmas, que está en Norma. Realmente es... En Norma, eso es colombiano, ¿no? Es la empresa, pero es ecuatoriana, ¿no? Ya. Carvajal. Porque Alfaguara es española, ¿verdad? Alfaguara es, digamos, la matriz es española, pero es una Alfaguara ecuatoriana también. Ah, bueno, así bueno, ya. Bueno, ya. No, pues tengo que leerte, Jorge, porque si no, me voy a quedar con las ganas. Sobre todo me gustaría leer los cuentos, la novela también, bueno, ¿no? Bueno, vale la pena que leas Danza de Fantasmas, porque Soledad Córdoba, que es así muy afectuosa conmigo, porque es una gran compañera de trabajo literario, ella dice que es lo más aterrador que ha leído en la literatura ecuatoriana. No puedo creer, qué interesante. No, sí, pues tengo que leerla. Ahora nos vamos, mírate, quiero que escuches algo. Tú sabes sobre el, bueno, compositor, arreglista, pianista, ¿qué no es? Leonardo Cárdenas, este lojano, ¿verdad? Sí, ya. Claro. Bueno, pues él hizo un disco con una recopilación muy importante de algunas canciones, ¿no?, de diferentes lugares del país, pero sobre todo de la sierra, ¿no? Yeah. Y aquí hay una que se llama El Baile del Arroz Quebrado. Es una danza cuencana de 1899 de Luis Pauta Rodríguez. Ya, nacido en Cuenca en 1858, murió en el 45. Uno de los significados de arroz quebrado, dice, esto lo sabrás tú, pero por si acaso lo digo, ¿verdad? Hacía alusión despectiva a los bailes y fiestas de las clases bajas. De la misma forma se denominaba a las fiestas de clases media y bajas en las que se bailaba alzas, albazos o aires típicos. El arroz quebrado del compositor Luis Paula fue escrito para canto y piano con texto de Ángel Polibio Chávez. Mira tú, ¿quieres que lo escuchemos? Claro, pues. Es una versión bellísima. A mí, Leonardo me parece uno de los músicos actuales realmente buenos. Vamos a oír. te pareció, Jorge, esta versión de Arroz Quebrado de Leonardo? ¿Aló? Sí, sí, te preguntaba que qué te pareció esta versión de... Muy bello. Es bellísimo, me da la idea, ¿no?, de que es un alza, ¿no? A ver, esto según... Sí, hay una cosa del compositor. No está concretamente puesto el... Y género. Es escrito por... Sí, es escrito por Leonardo, lo que te estoy diciendo, ¿no? Bien. A mí también se me hace que es alza, pero no lo dice claramente, ¿no? Pero es muy hermoso y realmente ojalá fuera el principio del rescate de Pauta y de otros grandes compositores cuencanos, ¿no? A eso me iba a referir ahora, Jorge, en cuanto a la música en Cuenca. ¿Qué se ha hecho aparte, digamos, nuevo, aparte de todo lo que ya existente? Bueno, hay mucha actividad, ¿no?, sobre todo por parte de la Orquesta Sinfónica de Cuenca, que continuamente está proveyendo de material musical a la colectividad. Eso es muy importante porque ellos tienen conciertos todo el tiempo, pero hay otros grupos, naturalmente, y hay muy buenos cantantes líricos. Por ejemplo, hace unas pocas noches, Vanessa Regalado, Vanessa Freire y otros cantantes ofrecieron una noche lírica en la antigua catedral y fue realmente impresionante. En ciertos momentos del año se presentan grandes composiciones como el Mesías, la Novena, etcétera. Y entonces hay mucho interés por la música, pero sí, lo que está un poco, digamos, en olvido es el rescate de los grandes compositores cuencanos. Y Rodríguez, José María Rodríguez, Pauta y tantos otros realmente son desconocidos para el público cuencano actual. Claro que sí, yo lo sé. Eso después en interno, cuando hablemos, te contaré de un proyecto. Jorge, Francisco Paredes Herrera, es curioso, fue un hombre también bastante prolífico en cuanto a composiciones, ¿no? Cuencano, por supuesto. Sí, yo he leído que creo que el repertorio llega como a 900 composiciones, algo así. Más que mi padre. Mi padre tuvo cerca de 500, mira vos. Ajá, ajá. Le decían el príncipe del pasillo. Basta producción la de él, sí, realmente. Sí, sí, sí, es una maravilla, ¿no? Pero bueno, luego lo pondremos ahí. Lo que quería preguntarte es, ¿cómo se están vislumbrando estas fiestas de Cuenca ahora? ¿Cómo las ves tú? ¿Participas en ellas? ¿Sales a la calle? ¿Tienes contacto con la gente? ¿O más bien prefieres quedarte en casa? Sí, lo segundo. Yo soy un espíritu un tanto retraído, es decir, no me gustan mucho las fiestas. Eventualmente acompaño a mi familia un poco a algún lado a ver una feria, a ver alguna cosa. Solamente me entero por los periódicos de que se ha elegido la Reina de Cuenca, de que se planifican, creo que va a haber 12 ferias distintas, según hay un plan hoy día en el Mercurio. Y entonces hay una gran actividad que se proyecta, digamos, para estos días, evidentemente, ¿no? Y mucha gente de afuera, digamos, de turismo interno. Sí, por supuesto, porque no olvides tú que tenemos, pues, sábado, domingo, lunes y más. Sí, hombre. Ya son 4 días en que la gente aprovecha de las bondades de Cuenca, de las bellezas de Cuenca, y se viene, pues, a dar una vuelta, ¿no? Hay unos dulces deliciosos en Cuenca. Sí, sobre todo en el periodo del Corpus. ¿Eso cuándo es? Perdona mi ignorancia, porque yo en cuanto a esas vainas soy bastante retirada, pero creo que es en... ¿Por la fiesta del niño? ¿Qué hacen? No, Corpus Christi me parece que es hacia junio más bien. Ajá, ajá. Sí. Ya por ahí alguien me puede corregir y con toda la razón del mundo, pero me da la idea de que es en junio. Ya. Entonces, alrededor del Parque Calderón se organiza la cuestión de los puestos de venta de dulces, y ahora se ha concentrado mucho en la cuadra junto a la Catedral Nueva, en la cuadra de la calle Sucre junto a la Catedral Nueva. Vi que este año habían puesto dos puestos frente a frente, y se ha hecho una especie de callecita en el centro, ¿no? Y entonces están los huevos de faltriquera, los quesitos... ¡Qué rico! Las bolitas de fruta y ¿y el shumir? Todas las cosas, es decir, las arepitas hechas de harina de maíz, que hay 3-4 clases de arepitas, las roscas de yema, las roscas de viento, y todos los panes de viento, todas esas cosas. O sea, que te sirven para eso, para el colesterol, para el engorde, y para eso todos, acompañado con... Después de Corpus Christi directamente al tratamiento. Oye, Jorge, pero yo te decía antes consumir también, ¿no? Bueno, en el Corpus Christi hay globos, hay cohetes, hay dulces, pero no hay mucho alcohol, digamos. Ah, ¿no? por la cosa religiosa. Alcohol, ¿no? Pero ahora, pues, siempre hay un empeño, pues, sobre todo por parte de las autoridades, en propiciar un tipo de fiestas que en las cuales no hay alcohol, ¿no? Ya, eso parece que está pasando en todo el país, pero yo sí sigo percibiendo que eso es parte fundamental de las fiestas y de las no fiestas en nuestro país. ¿Qué dices? Bueno, sí hay una tendencia, digamos, ¿no? Sí hay una tendencia a celebrarlo alcohólicamente, ¿no? Pero también sí es loable el empeño de las autoridades en suprimir, por ejemplo, en lo que tiene que ver con lo institucional, en suprimir la cuestión alcohólica, ¿no? Uh-huh. Aunque a veces hay cosas muy simpáticas. Por ejemplo, la otra noche en una exposición en el Museo Pumapungo ofrecieron una copa de vino y el pintor Diego Jaramillo, que era en su magnífica exposición, justamente dijo: muchas gracias, qué maravilla por esta copa de vino, porque ya estoy cansado del agua de frescos que todas las instituciones. Y tiene toda la razón del mundo. Oiga, eso no quiere decir que uno se vaya a emborrachar, ¿no? Pero por ahí hacer un brindis, dos, tres copitas, no está mal, ¿no? Hasta cuatro, sí, dice que dan. Siempre se habla del vino de honor, ¿no? Se supone, sí, que es un vino. Pero ese vino, ese vino se alarga, digo yo, ¿no? Claro. Alargado, ¿no? Claro que sí. Pero claro, digamos, las instituciones también a veces, por su celo, como que eso, se vuelven así un poco medias místicos y tacaños. ¡Qué barbaridad! Yo te comentaba antes de Francisco Paredes Herrera. Bueno, él nació en Cuenca y murió en Guayaquil en el 52, y hay algunas canciones, algunas composiciones de las que yo más o menos me acuerdo. Me refiero a Anhelos, Carbón que ha sido brasa, Como si fuera un niño, El alma en los labios, Horas de pasión, Manaví, mira tú, esa tenía la letra, tiene la letra de Elías Cedeño Herbes, que es de Manaví, ¿verdad? Curioso cómo se le ocurrió componer esta canción, que siendo cuencano, y ahí viene un poco la ligazón que alguna vez hablábamos por teléfono, Jorge, de entre Manaví y Cuenca, o Cuenca y Manaví, porque iba mucho cuencano a Manaví, ¿no? En una época. Pero también Cuenca recibía a estos manavitas sabios que en la década del 30 les enseñaron a tejer el sombrero y a convertirse en verdaderos artífices. Ahí está. El sombrero, ¿no? Ahí está, porque también iban cuencanos a aprender en Manaví. Y pero, también viceversa, ¿no? Que vinieron maestros artesanos a enseñar. ¿En qué década me dices más o menos? El 30. El 30, ¿no? Yo diría que entre finales de la década del 20 y década del 30, porque el auge del sombrero de paja toquilla es a mediados de la década del 30. Uh-huh, uh-huh. En la novela, esta novela que yo siempre cito, porque es enciclopedia del saber cuencano. A ver. De las costumbres cuencanas y de la poesía cuencana, que es Los hijos de Alfonso Cuesta y Cuesta, ya lo cité antes. Me dijiste antes y alguna vez que hablamos por teléfono, sí. Sí, no, pero esta novela gira en torno al tejido de paja, en torno al sombrero. El sombrero constituye uno de los motivos de la novela bellísima, uno de los motivos, porque los motivos son múltiples, ¿no? Ya. Y esta novela termina, digamos, en 1933. Ah, entonces sí, claro. El acontecer de la novela se extiende hasta 1933, hasta la coronación de la Morenica del Rosario, a la cual, y al niño Jesús, antes de ponerles las coronas de oro, les pusieron sombreritos. Bonito, ¿no? Sí, fueron a recibir las coronas de oro en la explanada de la Virgen de Bronce, y donde ahora es la actual Avenida Solano. Hay muchas fotos de la época, fotos muy hermosas, y se les ve tocados con sombreros de paja toquilla. Y Alfonso justamente ha fabulado sobre esos sombreros de la Virgen y el Niño. Oye, y eso de ponerle luego en lugar del sombrero, luego me dijiste, ¿no? Era antes, ya no me acuerdo, las cosas de oro, adornos de oro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué aduces tú? Porque era una coronación canónica. O sea, era una coronación que venía, el decreto, digamos, de esta coronación venía desde Roma. Ah, no desde España, digamos de Roma. No, claro, era una coronación, ya te digo, una coronación que era un fasto de la comunidad dominicana, ¿no? Ajá. De la Virgen del Rosario, es un símbolo de Cuenca y un emblema, digamos, de la Cuenca del 19. Honorato Vázquez escribió un poema sobre la morenica del Rosario. Cuando le iban a coronar en el año 33, la gente dio sus joyas para que las fundieran e hicieran las coronas de la Virgen y del Niño. Y en alguna ocasión muy especial yo he podido ver esas coronas, son una obra maestra, ¿no? Uh-huh, es decir, todo el despliegue del talento del artesano cuencano está en esas coronas que son magníficas. Ya, años después, unos 20 años después, un poco más de 20 años, se dará la coronación de la Virgen Auxiliadora, y también allí los artífices cuencanos desplegarán su ingenio tanto en la corona de la Virgen cuanto en la corona del Niño, ¿no? Ya, entiendo. Oye, Jorge, una pregunta así que no tiene nada que ver. ¿Eres creyente? Yo sí, sí, ya, sí, por supuesto. Sí. Bueno, bueno, bueno. Bueno, y hablábamos antes de Francisco Paredes Herrera. ¿Qué es lo que...? Vamos a escuchar una canción. Y la voz era... si no me equivoco, era riobambeño el que canta. Fausto Gortaire, una de las voces bonitas que ha tenido este país, murió hace un año y medio, dos, si mal no recuerdo. Y esta canción, este pasillo, es Gotas de Ajenjo, de Francisco Paredes Herrera y la letra de Carlos Arizaga Toral. Sí, sí, uh-huh. Por ahí hay algún problema sobre la letra. El otro día, ¿ah, sí? Cuando investigaba la cuestión de los pasillos de César Andrade y Cordero, ¿sí?, dos de los cuales son muy conocidos, Viajera y Sabor de Lágrimas, ahí me encontré con una grabación de Gotas de Ajenjo en que decía que la letra era de Paredes Herrera y que, digamos, que la música era de Paredes Herrera y que la letra era del doctor Carlos Arizaga Toral y de alguien más. O sea, yo no sé si el doctor Arizaga... A ver, ¿había tres que compusieron la canción? No tengo idea de cómo es la cosa, pero prometo investigar. Ya, cuando vaya me tienes que tener el dato, oye. Mañana mismo le voy a preguntar a un musicólogo que va a estar con nosotros. ¿Quién es el musicólogo? Va a estar con nosotros, Carlos Mosquera. Ya. Va a estar con nosotros en la presentación de Catedral del Canto. Ah, eso lo hablamos después, porque yo quiero saber eso. Lo que te contaba que él va a estar en la... Claro, entonces después de oír esta canción me lo cuentas, ¿ya o no lo cuentas? Perfecto. Aquí está, Gotas de Ajenjo, voz de Fausto Gortaire. Muy hermosa. Sí, linda. Cuando lejos, muy lejos, en hondos mares, en lo mucho que sufro, pienses a solas. Si exhalas un suspiro por mis pesares, mándame ese suspiro sobre las olas. Cuando el sol con sus rayos por el oriente rasgue las blondas gasas de las neblinas y una oración murmuras por el ausente, deja que me la traigan las golondrinas. cuando pierda la tarde sus tristes galas y en ceniza se tornen las nubes rojas. Mándame un beso ardiente sobre las alas de las brisas que juegan entre las hojas. Que ella cuando la noche tienda su manto, yo que llevo en el alma sus mudas huellas, te enviaré con mis quejas un dulce canto en la luz temblorosa de las estrellas. Y bueno, pues Jorge, continuamos ya este poquito de tiempo que nos queda para charlar contigo respecto a lo que me estabas diciendo hace un momentito sobre el músico. Estábamos hablando sobre Carlitos Mosquera, que mañana mismo le preguntaré. Y la Catedral del Canto. Exacto. ¿Ya? Durante la presentación de la Catedral del Canto le preguntaré aquello que habíamos quedado pendiente sobre ¿ya? la letra de Gotas de Ajenjo. Ajá. Sí, porque Catedral es bueno. El Catedral del Canto es un libro de 300 páginas, tiene un pequeño prólogo mío de unas 15, 18 páginas. El resto es la maravillosa poesía de Andrade Cordero, ¿no? ¡Ah, qué lindo! Andrade Cordero es un poeta inmenso, nacido en 1904, muerto en 1987, y que cada vez más, digamos, la gente tiene con noción y seguridad de que es un poeta que está a la misma altura de nuestro Carrera Andrade, de nuestro Gonzalo Escudero, ¿no? Figúrate, lindo. Y ha estado un poco, digamos, un poco olvidado, ¿no? Porque la verdad es que las antologías que se hicieron de él se hicieron en vida de él en el año 77, tanto en la Casa de la Cultura Matriz como en la Casa de la Cultura Norte de la Suárez. Ya. Y la verdad es que después de en el 93 se hizo una pequeña edición y lo cierto es que yo creo que es una muy buena iniciativa de la Fundación Cultural Banco del Austro y del Festival de la Lira de hacer esta edición de homenaje a Andrade Cordero. Ya, sí, a mí también me suena muy, muy interesante. Jorge, bueno, pues ya estamos llegando al final. Ha sido realmente un placer hablar contigo. Y bueno, y sigue produciendo, porque, bueno, según ya he oído antes de hablar con vos, yo ya sabía un poquito lo que hacías, ¿verdad? Naturalmente. Y vuelvo a repetirte, ha sido un placer conversar contigo. Gracias. Muchas gracias y un gran abrazo. Lo y mismo. Hasta otra ocasión. Bueno, gracias. De todas maneras, no cuelgues todavía, ¿no? Bueno. Vamos a terminar el programa de hoy agradeciéndoles por su atención. Esto es de Carlos Ortiz Cobo, se llama Jaja y Morena, es un capisca, ¿verdad? Y este disco, bueno, se tomó de una grabación en pizarra, ¿verdad?, de 78 revoluciones, y tomada primero, bueno, por este musicólogo, Guerrero, es Pablo, una maravilla, y interpreta la Orquesta Austral de Cuenca, concretamente. Así que aquí está esta canción, Jaja y Morena. Gracias, que lo pasen bien.